cumbia, reggaetón. Junto a los lirios. Qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café. Qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo y me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué la lista y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Esos que no se bailan hace tiempo. Muévete. Tu rica latina está llena de vida. Sube las dos manos, dale para arriba. ¿Dónde están las solteras? Las que no están bien, sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Atrasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser tu confidente.